mucha emoción verte menear la colita. Se me nubla la razón con esa falda cortita. Se me nubla la razón con esa falda cortita. Ay, ponte la falda cortita, ponte la falda cortita. Qué linda se ve tu colita, qué buena se ve tu colita. Formaditas tus piernas y bonita la colita. Bien formaditas tus piernas y bonita la colita. Ay, ponte la falda cortita y ponte la falda cortita. Qué linda se ve tu colita, qué buena se ve tu colita.